Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto que estemos en contacto una vez más. Aquí comienza Esta Noche. Como ustedes súper saben, esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y El Camino FM. A partir de ahora y durante 50 y tantos minutos vamos a estar compartiendo muchos materiales, mucha obra que ustedes nos han acercado, y quienes se enganchen por primera vez o con quienes por primera vez quieran compartir lo que generan y tirar como esas botellas al mar, les invitamos a partir de el teléfono 099-644-233. También les decimos que aquí estamos en el Estudio México del Camino FM, que es un estudio que tiene como otra dinámica, ¿no? Otra manera de comunicación de lo que es una radio habitual, y por lo tanto también les decimos que esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Darnos un tiempo para la palabra, para escuchar, para ver las intenciones, para interpretar, para pasarlas por nosotros, ¿verdad? Y bueno, y a partir de allí surge esta propuesta. Mirando la ficha del día de hoy, ustedes van a ver que una vez más Iván, la variedad es enorme en cuanto a formatos de comunicación, y bueno, y nos encanta que así sea. Y antes de darle la palabra a nuestro primer amigo, artista local, que va a ser Federico Artola, les recuerdo lo que ya José Ramón Mediza nos decía la semana pasada. Ahora sí, ya están los concursos de poesía y de cuentos cortos abiertos. Tenemos aquí en el estudio las bases, están a disposición, por supuesto, también están a disposición en Ecos Regionales. La fecha de entrega es el 15 de agosto. Hay tiempo para tomar obra ya hecha o estar haciendo obra y poder presentarse en tiempo y forma de manera tal de acceder no solamente a un concurso prestigioso, sino a la posibilidad esta de encontrarnos y compartir. Bueno, sin más palabras, ya estaba presentado y anunciado, con ustedes Federico Artola. Esta noche. Me fui de tantas partes que una vez perdí la cuenta. Caminé hacia el futuro como todos caminan. Renuncié a tantas cosas. Renuncié a renunciar. Me extrañé muchas veces como se suele extrañar, olvidando lo malo y añorando el resto. Me quise en pasados, me agradecí los dolores, martillé la conciencia por culpas y errores, me perdoné renuncias, me harté de camino, miré las distancias, amagué algún regreso y al primer paso en contra, no quise volver. Anduve nublado de lágrima y polvo, anduve perdido en rumbo elegido, decidí perderme antes de encontrarme, decidí este viaje, de pecho, sin pienso. Decidí un mañana antes que un futuro. Me gustó quedarme abrazando sueños, durmiendo enredado a mi loco mundo. Desorden de mi tiempo, desorden que quiero en mi vida siempre, para irme quedando fiel a mi esencia de andar por los rumbos, de pecho, sin pienso. poema Resiliencia, seudónimo María de la Gracia. Aquel día, cuando tu vida solo mostraba ceros, cual torre de bloques caí, y acomodé mi vida a espacios vacíos. Yo, que estaba acostumbrada a que caminaras conmigo, a que pelearas nuestras batallas y fueras coleccionista de logros. Acomodé mi vida a charlas sin respuesta y a mates sin ida y vuelta. Entonces me obligaste a reinventarme, a creer que podía. Me pellizqué para despertarme y me obligué a resurgir. Y entre tantas lágrimas descubro que yo puedo. Y te veo con los ojos de mi alma, en cada logro, en cada éxito. Casi morí contigo, amor, pero me reinventé. Buenas noches, mi nombre es Diego Bonjour y compartiré con ustedes mi poema Esperándote. Sentado frente a tu cuna, en vela bajo la luna de querer calmar las ansias, escribo mientras te pienso y sueño tu nacimiento, primer cristal de tu infancia. El alma del almanaque me vuelve a dejar en jaque siempre que pregunto cuándo. Por cada vez que hay marea, tus olas me dan la idea de que te estás aproximando. A veces juego en secreto a imaginar el libreto de los futuros momentos, pero sé que no hay receta y lo que papá boceta cambiará como los vientos. Conozco tu nombre y sexo, lo demás está conexo a este pasajero enigma. Cuánto mides, cuánto pesas, tus ojos y todas esas aristas del mismo prisma. Las preguntas serán trizas cambiadas ya por sonrisas cada instante en que recuerde la fecha, la hora y el parto, porque habrás desde tu cuarto encendido la luz verde. Excelente, muchísimas gracias a Federico Artola, muchísimas gracias a María de la Gracia y por supuesto que también a Diego, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en esta noche, te hemos visto, te hemos escuchado en plazas, en eventos, en parques, en y bueno, y nos encanta que también en esta noche esas palabras puedan ser compartidas. Ustedes ya lo saben, no es intención cerrar con un comentario de ninguna manera las obras, es compartirlas, pero sí en mi blog de notas me quedaron una cantidad de frases que están buenísimas y que de alguna manera al escribirlas las hago mías, ¿no? Las preguntas se harán trizas, renunciar. Olvidando en pasado, no quise volver, el desorden que quiero, cual torre de bloques caí, el libreto de los futuros momentos, casi morí contigo, amor. Bueno, la verdad que es un gusto detenerse un rato a disfrutar de estas palabras. Seguimos. Ahora llega a esta noche el colectivo Cuarto Poético. Rutina bajo cero. Llego del laburo, me hago un café y arranco a estudiar. Paso 6 horas en un salón. Salgo, encaro para la plaza. Ahí están, ellos, con los ojos rojos y una sonrisa de oreja a oreja, esperando, riendo y soltando humo. Procuro un tabaco, le doy una seca al otro, me quedo un rato parloteando y emprendo mi camino a mi solitario hogar. Llego, cocino mi cena, ceno, tomo un té y voy a dormir. A dormir solo, en un cuarto frío, con un pecho vacío viendo el viciante sin sentido. Me gustaría gustarle a alguien. Más que gustar, me gustaría amar y ser amado. Necesito un beso, un abrazo, una caricia, un mimo en los rulos, unos labios cálidos y unas palabras de aliento. No necesito ser tu prioridad, si me das un lugar, muero por hacerte poemas que nunca vas a escuchar. Despertar con un cálido buen día o con un fuerte ronquido. Que vos hagas la tuya y yo la mía, pero que cuando hagamos la nuestra se detenga el mundo. Que no nos gane la rutina, la inseguridad, los celos. Que si te vas, te vayas, porque nada ha de ser eterno. Pero que no me dejes un mal sabor de boca y nada de lo que me arrepienta. No te digo que no peleemos, pero sí mejorar a base de cada confrontación, sabiendo que me querés y yo a vos. Quiero a alguien que me enseñe pero que no lo sepa todo, y que actúe como si lo hiciera, así puedo sentir que puedo compartir una parte de mí con ella. Que sea frágil, mas no se muera, así podemos vencer juntos. No quiero una diosa, quiero una persona consciente de su humanidad y consciente de la mía, para ser consciente los dos de que no somos perfectos, mas somos personas. Y a base de eso poder ayudarnos, acompañarnos y amarnos sanamente con nuestros defectos y aciertos, pero siempre aspirando a ser mejores. No te busco ni lo haré, mas ojalá algún día nos encontraremos. Sé que existís. Me separo de la luz en blanca nieve. Me sumerjo en el humo de aromas florales. Me hundo en líquidos frutales bendecidos. Me verás caer en plena noche. Tirando ahí los dados del destino, entre cuerpos moribundos, sea en el público encantador. Ahí va mi poema renegado. Ahí va rompiendo la ventana. Los llamados de la guardia retumban en la alarma. Mi poema renegado, ahí va. Jugando con las palabras, chocan en el siguiente renglón. Las palabras solo se divierten en explosiones trágicas de los mártires. La tumba de los que fueron poetas solitarios son textos desplegados en el estilo arcaico. Alzan la proclama del triunfante himno, el himno de la muerte de un poeta, un último grito de desamparo, tiranos, temblad. Me verás en la blanca nieve, entre los aromas florales, pero no, es otro poema. La muerte de un poeta, ¿de qué nos sirve? Abrazar el filo de la noche, desnudarse en la plaza fría, y gritar sobre los cuatro vientos, simples textos de amor. Thank you. cuarto poético, cuarta sesión, hasta las últimas. Vivo buscando la felicidad en unos pechos, en un escote vacío y descascarado cuya única calidez se hace presente en el calor de su rubor y sus labios falsos. Se acercan, besan, muerden, después se van y vuelven. Sí, no, no sí. Intercambiamos calor, vapor o solo saliva. Nuestras lenguas bailan, se imponen o se pelean. Vuelta por aquí, vuelta por allá, y ninguno encontró lo que buscaba. No nos engañemos, no te buscaba vos ni vos a mí. Buscábamos perder el tiempo de forma efímera, distraernos porque nos faltaba algo y nos perdimos entre el jugueteo de la piel y el algodón. Y sí, nos comimos nuestras mentiras, jugamos a amarnos, nos amamos y dimos el paso, aquel único paso para que se volviera real todo esto. No se mientan, se la pueden terminar creyendo, se pueden terminar desviando y pueden terminar odiando. Excelente cuarto poético, muchas gracias, siempre es un gusto recibirles y realmente nos presentan obra que nos impacta y que nos gusta mucho y que bueno, nos gusta poner sobre la mesa. Seguimos en esta noche desde el Estudio México del Camino FM compartiendo y en este momento llega Mario Benedetti. Y es otra de las canciones nuevas, se llama Ojalá que no. Pensé ojalá que no, pero esta vez podría ser la última vez. Con el nuevo deseo más tierno que otras noches, de la mujer primicia reconocí las piernas que afortunadamente no eran de Carrara. Luego posé mi palma sobre la hierba buena. Viajé moroso y sabio por el vientre y sus poros y supe que mi mano feliz agradecía. Me demoré en el flanco y en la dulce hondonada. Me conmoví con valles, senderos y colinas. Y aunque por suerte no eran de coral ni de brasa, con el pulgar y el índice acaricé los labios y deslicé mi mano por debajo del cuello, que afortunadamente no era de alabastro. Pensé ojalá que no, pero esta vez podría ser la última vez. Y si después de todo esta vez es la última, ¿cómo haré en mis vigilias, sueños y duermevelas? ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido para desentenderme de esta magia en tinieblas? Y si después de todo esta vez es la última, entonces ¿cómo haré para tomar distancia de este vasto paisaje, de este cuerpo horizonte, de esta comarca en paz, de esta dulce morada? Y si después de todo esta vez es la última, entonces ¿cómo haré para hablar este idioma que he aprendido y aprendo a golpes de dulzura, a ráfagas de amor, a salvas de memoria? Pensé ojalá que no, pero esta vez podría ser la última vez. Gran parte de mi niñez transcurrió en el barrio La Pedrera. Gran parte de mi vida, diría. Y la nostalgia siempre está en la flor de piel. Ya no está el candil de cebo, ni el braserito a carbón. Ya no escucho el traqueteo de los carros del corralón. Las jardineras con el pan y sus ruedas tambaleantes, con sus canastos de mimbre colgados junto al pescante. El barrio se quedó triste, quién sabe dónde andarán Dornadeo y su tordillo, su jardinera y su pan. Del forá del querosén ya no se escucha el pregón de Carlito Celuchán con su tango compadrón. No se ve en Picapedrero de maceta y de martillo, ni se ve del vertedero su chimenea de ladrillo. No existe la vieja escuela ni las viñas del portugués. La bóveda no la he visto, la habrán tapado tal vez. Yo no sé por qué estas cosas las llevo en el corazón. Se me está yendo de a poco un barrio con tradición. Pare un poco, don Progreso, con su gente, ¿a dónde va? Márchese para otro lado, déjeme mi barrio en paz. Déjeme esos ranchos viejos, con más de un siglo de vida, donde han vivido familias con pobreza, pero unidas. Hola, soy Horacio Cabós y le paso un pequeño poema de mi autoría. Su nombre, Cuero Mojado. Cuero que suena a ruido seco, de escalofriante tristeza de un beso frío. La lonja suena con lágrimas, suena por nada. Como la lluvia en el techo su voz acampa. Los medio tanques se apagan como si nada. Ni un fuego tenue calienta el alma. Los adoquines de agua que ya resfalan, solo las copas que se levantan y algún cogollo se desparrama. Son las miradas perdidas que no esperan nada. Otra llamada de espera, lonja empapada. La noche oscura se moja y ya no hay tabla. Miro la lonja llorando que ya se apaga. Cabocla. Buenísimo, buenísimo bloque. Ahí estaba Mario Benedetti. Ojalá que no. Más bien que ojalá que no. Estaba Carlos Ayuto con el barrio, ¿no? Con a cada uno, a cada una nos pasa. Hay como una marca que nos acompaña siempre. Y que tiene que ver con esos lugares donde, bueno, recorríamos de niños y, bueno, tenía que estar también el tambor y, cuando no, de la mano de Cabocla. Así que muchas gracias.

fue el alarido de Mario. Lo que encontré en la quemazón fue el reloj. ¿Qué reloj? Ese fino de oro de la señora Gloria. Algo chamuscado, pero sirve. Entonces oyó el grito de Gloria. ¿Cómo y por qué estaba mi reloj allí? Y, no sé, se lo habrá caído de las cosas robadas. ¿Nos robaron la casa? Esta vez Mario fue quien preguntó. No, no, la casa no, lo que estaba dentro. Bueno, no todo. Explícate, por favor, dinos de una vez cómo sucedió. ¿Cómo entraron? ¿Rompieron las rejas? No, no por las rejas, no. Entraron por la pared caída. ¿Pared caída? ¿Cómo caída? Sí, la que tiró el pino grande que se le cayó encima cuando vino el ciclón. Fue muy triste. ¿Ciclón? Hubo un ciclón y no nos enteramos. ¿Y vos, Ramona, no te pasó nada? No, cuando sentí el viento, me metí en la casilla del Bartolo, como me enseñó mi tata en el campo. Por favor, Ramona, dinos más, ¿qué nos robaron? Sollozaba Gloria. ¿Los muebles? No, los muebles no. Por lo menos algo nos quedó. No quedaron. A los muebles se los llevó el Suami. Ese... ¿Ay, qué? ¿Qué Suami? Mario no podía más. Ese que está de ola gigante, la roja anunció que se venía. Yo me asusté tanto que dejé la casa y salí corriendo. Y no paré hasta el cerro que tiene la cruz grandota. Hasta allí no llegó. Ya no resisto, gemía Gloria. Dime, ¿cómo quedó la casa? Y un poco se llevó el techo, los ventanales, las puertas y el piso, pero quedaron dos paredes enteritas. Mi casa, mi hermosa casa, sollozaba sin consuelo su desolada dueña. Por eso le dije que el Bartolo, aunque sepa devolver, capaz que no va a reconocerla. Realmente... Es un humo trasplantado, pero con mucha gracia. Tienes algo acá, Blanco. Bueno. Bajo la luna llena, que es una oblea de cobre, vagamos taciturnos en un éxtasis vago, como sombras delgadas que se deslizan por las arenas de bronce a la orilla del lago. Silencio, a nuestros labios una rosa florida. Si a mi amante vence en tentaciones de hablar, la corola deshecha como un pájaro herido caerá, rompiendo el suave secreto sublunar. Dioses, que no hable, con la venda más fuerte que tengáis en la mano, su acento sofocado. Y si es preciso, el manto de piedra de la muerte para formar la venda de su boca rasgada. Yo no quiero que hable, yo no quiero que hable sobre el silencio este. Qué ofensa la palabra. Lengua de ceniza, lengua miserable. No pretendas que ahora el sello de mis labios te abra. Bajo la luna, cobre, taciturnos amantes, con los ojos gimamos, con los ojos hablemos. Serán nuestras pupilas, dos lenguas de diamantes, movida por la magia de diálogos supremos. Bárbaro. Aquí estaba esta experiencia teatral con el texto de Juana de Ibarburu. Realmente es una experiencia muy interesante. No sé qué les pareció. Ustedes la están disfrutando en el momento que aquí también estamos viendo esta experiencia en simultáneo y bueno. Me pareció muy interesante poder ponerla sobre la mesa. Antes, el cuento interpretado, ¿no? No solamente leído, sino interpretado, disfrutado por José Ramón Mediza y quienes estábamos en el estudio en ese momento. Realmente, la palabra escrita, ¿no? Cuando el relato se iba desarrollando y bueno, cómo íbamos entrando en ese ambiente tan, tan disparatado de causas y efectos que no paraban más. Así que excelente y muchas gracias. Vamos a ir de nuevo para esta experiencia de la poesía llevada a canción, de lo que significa para las comunidades las canciones, cómo se nos pegan a nivel individual y también colectivamente, cómo nos representan, cómo es claramente un ejercicio espiritual, al decir del autor de este trabajo, que la semana pasada fue recorriendo Muchacha de Luis Alberto Spinetta y esta vez es recorriendo Yo vengo a ofrecer mi corazón, por supuesto, de Fito Páez. Allá vamos. ¿Es la ciudad la que marca el pulso de la vida? ¿O son los latidos de nuestro corazón? Como el sol para la tierra, las ideas que convoca el corazón parecen inagotables. Para los egipcios, debía pesar menos que una pluma y así poder salvarse en el juicio final. Los mayas se lo ofrecían a sus dioses en los sacrificios. Desde el fondo de los tiempos, el corazón es símbolo de vida, entrega y amor infinito. Y también es receptor del amor colectivo. Quizás algo de esto haya sentido el rosarino Fito Páez cuando en 1985 compuso la inolvidable Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo hay algunas canciones que conquistan nuestros corazones y ahí se quedan para siempre. Sean folclore, tango, rock, melódico, todas ellas contienen las claves genéticas de nuestra cultura. Pero, ¿de dónde vienen las canciones? ¿Cómo las hicieron sus creadores? Estamos en la búsqueda de ese momento mágico, cuando la canción nace, sale al mundo, entra en nuestras vidas y se convierte en cultura. Tu decisión de entrar a una canción como Yo vengo a ofrecer mi corazón desde un ritmo ternario, digamos cercano a un pulso de chacarera, aunque no es exactamente eso, digamos, ¿te salió de manera natural o vos dijiste tengo que hacer una canción de este tipo para que esté en empatía con lo que yo estoy pensando ahora? Sabes que no podría darte una respuesta certera. Sentí como el... sentí la presión. Uy, ¿qué va a decir Charlie? Cuando escuche esto me va a matar. Claro. La mirada... No Charlie, eso eran mis fantasmas, no era él, ¿eh? No, era el fantasma que yo tenía de Charlie o de Buenos Aires, te diría incluso. Esto está mal acá, esto no se puede hacer acá. Yo creo que Vengo a ofrecer mi corazón es una canción que nació en un momento en el que la verdad que todos empezábamos a darnos cuenta de que era más importante ofrecer el corazón que otra cosa. Y Fito sabía bien lo que nos estaba pasando a todos. Creo que el ofrecer el corazón era como la toma de principios de toda una generación que habíamos sido bastante golpeados y que ahora teníamos todo a favor, capaz. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Recuerdo muchas cosas de la canción. Lo primero que no puedo creerme es que yo haya escrito eso o que alguien pueda escribir eso a esa edad, digamos, ¿no? Porque es una canción que puedo cantar hoy y la puedo defender hoy de la misma manera que el momento en que la escribí. Y te puedo asegurar que no tenía ninguna conciencia sobre lo que estaba escribiendo. ¿Vos recordás dónde estabas cuando la hiciste? Sí, recuerdo dónde estaba. Vivíamos con Fabiana Cantilo en una casa que quedaba en la esquina de La Pampa y Estomba. Fue una mañana mediodía. Y en un momento... Empecé con el 3, con el 2-3 aquí en la izquierda. Y hacer variaciones sobre lo que iba a ser la mano derecha y después quedó definitiva. Y eso fue una mañana larga, te diría, ¿no? Jugando con eso que me deslumbró. Partiste de una estructura armónica. Armónica y rítmica. Que a la vez pudiera funcionar como si fuera una orquestación. Y luego empezó a surgir la melodía. La melodía, exactamente. Y junto con la melodía apareció el texto. Ah, ¿a la vez? Sí. ¿Todo? Es todo. Fue en un día que hice eso. Una mañana tarde. Quedaste extenuado. Sí, estaba feliz. Estaba feliz. Bueno, eso es lo que pasa. Qué hermosa. No lo escribí yo esto. Y tuve muchos regalos en el medio. En esa misma casa, al año de haberla compuesto, o a los dos años, no recuerdo, habría que fijarse. Mira, creo que tengo por ahí el disco de Mercedes. Vamos a fijarnos el año. Ella graba un disco y me llama por teléfono y me dice: mijo, le voy a poner, vengo a ofrecer mi corazón a mi disco. Qué bárbaro. Ah, fue increíble, imagínate, ¿no? ¿Vos qué sentís al haber hecho? Es decir, yo hice algo para el alma y el corazón de la gente. A ver, no sé si lo hice para eso. Lo que sí siento es la gratitud que sentí recién. Vengo a un programa de radio, el programa de Andy Kuznetsov. Y llamaron 5 oyentes, de los cuales 4 se pusieron a llorar para contarme que tal o cual canción habían formado parte del nacimiento de una hija, o del vínculo con su padre ya fallecido, o el día que conoció a su novia y se casaron con esa canción. Atraviesa todo. O sea, hubo una familia que compartió con vos un momento muy importante de su vida. Entonces eso es lo más hermoso que te puede pasar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás a nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. Thank you. Bien, que nada se puede agregar a este pequeño informe, ¿no? Les recuerdo, es una saga de audios, o en realidad son videos de YouTube, que se llama ¿Cómo hice? Y ahí el músico Emilio Del Guercio sale a rastrear estas joyas, realmente unas joyas. Que bueno, que nos permiten acceder, como decía él, a ese momento mágico donde la creatividad se pone en juego y donde, bueno, se empieza a instalar esas músicas en todos nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué más agregar a todo lo lindo que venían diciendo? Solamente decir que del informe ese preferimos sacar la versión de un Fito bastante más actual y dejar la versión original de Giros, el primer disco donde apareció Yo vengo a ofrecer mi corazón, y de todos los autores que aparecían ahí, breves fragmentos, preferimos quedarnos con el autor de la obra. Bueno, caminamos el final. Les voy a recordar que hoy, en esta noche, comenzó Federico Artola con De Renuncias. Luego estuvo María de la Gracia con Resiliencia. Estuvo Esperándote de Diego Bonjour. Estuvo después Cuarto Poético con Rutina Bajo Cero, Hasta las Manos y Palabras. Luego llegó Mario Benedetti con Ojalá que No. Carlos Ayuto con Su recuerdo de la pedrera y Horacio Caboz, Cuero mojado. En otro de los fragmentos estuvo José Ramón Medice y su cuento Ramona de Nelsa Díaz. Estuvo Juana de Ibarburú con su texto Lenguas de Diamante. Estuvo Yo vengo a ofrecer mi corazón, esta joya para mi gusto de Emilio Del Guercio. Y ahora, como ya para el día de hoy, vamos a terminar con el texto Algún día todos seremos cuentos e historias, de Victoria Siedik. Ha sido, por supuesto, un gusto haber desarrollado esta noche. Les esperamos cuando ustedes lo gusten. Les recordamos nuestras vías de comunicación: 099-644-233. Será un gusto recibir mensajes de ustedes y que ustedes se incorporen, como miércoles a miércoles ustedes escuchan nuevas voces, nuevos estilos, nuevas maneras de decir, y todas van exactamente para el mismo lado. Contarles que esta noche es un acuerdo entre Ecos Regionales, AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y El Camino 94.3. Reitero, porque me encanta y porque es un gusto realmente, armar este espacio para poderlo disfrutar y esperarles con todo gusto para cuando ustedes lo deseen. Por lo tanto, nos escuchamos, nos sentimos el miércoles que viene. Chau, chau, chau. La historia que les voy a contar es una historia que está inspirada en una idea que nuestro abuelo paterno, Bernardo, que había llegado desde Polonia a Argentina, nos transmitió en el último tiempo de su vida. Porque esta idea tiene mucho que ver con lo que hacemos, cuando contamos cuentos. Aquella noche, Matilde apenas había podido dormir. Y es que esa mañana volaría por primera vez en su vida. A sus 80 años recién cumplidos, subiría por fin a un avión para atravesar el océano y llegar desde Lima a Madrid y poder por fin conocer a su única nieta. De este lado del mundo, Vanessa esperaba abrazar a su abuela materna. Vanessa tenía 13 años. Aquellos no eran tiempos de grandes tecnologías, así que abuela y nieta solo se habían visto en fotos y se habían escuchado las voces por teléfono fijo y rapidito, porque era bastante caro. La habían esperado durante mucho tiempo y por fin la abuela Matilde llegaba a Madrid. La madre de Vanessa había llegado desde Perú 2 años antes de que Vanessa naciera. Cuando la abuela Matilde llegó, la casa se llenó de colores, se llenó de aromas nuevos, de sabores exóticos y sobre todo de canciones muy, pero muy antiguas, porque la abuela Matilde cantaba a todas horas. Cantaba mientras cocinaba, mientras paseaban, cantaba incluso mientras dormía. Mirando a su abuela, Vanessa se sentía como en casa. Y es que abuela y nieta eran como 2 gotas de agua. El mismo carácter positivo, apacible y físicamente. La abuela Matilde era una mujer menuda de cuerpo, bajita, el pelo liso, largo hasta la cintura, blanco, siempre entrelazado. La abuela tenía unas manos arrugaditas, preciosas, como si en lugar de haber sido jornalera, costurera y todo lo que la vida le fue poniendo por delante, hubiera sido una de esas pianistas famosas que tienen aseguradas las manos. La abuela tenía unos ojos como llenos por dentro de agua cristalina y le brillaban esos ojos. Una tarde, ya habían pasado unas cuantas semanas desde la llegada, mientras merendaban, Vanessa se atrevió a preguntarle a la abuela Matilde por qué había tardado tanto en venir. La habían invitado muchísimas veces, le habían mandado el pasaje hasta en 2 ocasiones. ¿Por qué había tardado tanto? La abuela perdió por un momento ese brillo que caracterizaba su cristalina mirada y clavó los ojos en los zapatos. Respiró profundamente, tomó coraje, miró a su nieta y respondió: mira, Vanessa, yo he viajado muchas veces. Os he acompañado, os he abrazado, pero con el pensamiento. Es que a mí eso de volar me daba un miedo, pero por fin he comprendido que estoy viejita. Y he comprendido que si no era capaz de subir a esa máquina, entonces no iba a poder nunca mirarte a los ojos como ahora te miro. Cuando unos días después acompañaron a la abuela al aeropuerto y al despedirla, Vanessa no pudo evitar ponerse a llorar. La abuela Matilde la abrazó, se le acercó al oído y suave, casi cantando, le dijo: no se preocupe, mi hijita. Pase lo que pase, usted y yo volvemos a encontrarnos en la cuarta edad. Y el abrazo se hizo más intenso. Y Matilde subió al avión. Entonces, mientras volvían a casa, mitad tristes por la partida, mitad felices por aquel maravilloso tiempo compartido, Vanessa les preguntó a su padre y a su madre qué era eso de la cuarta edad. Ellos se miraron cómplices y la madre confirmó el dato. Te lo ha dicho la abuela, ¿verdad, hija? Vanessa asintió. Mira, Vanessa, la abuela Matilde dice que si tenemos suerte y llegamos a la tercera edad, más tarde o más temprano, después de aquello, sobreviene inevitable la muerte. Ese no es el final. Hay después una cuarta edad. Y la abuela cree, confía, que la cuarta edad es el tiempo que vivimos en la memoria de quienes nos han querido. La vida que sigue vibrando en quienes nos recuerdan. Mientras haya alguien que le cuente a otra persona cómo éramos, cómo nos sentíamos, qué sueños tuvimos en la vida, qué sueños abandonamos y qué sueños logramos conquistar. Mientras haya alguien que le cuente a otra persona las historias que nosotros contamos, mientras haya alguien que nos nombre amorosamente, más allá del tiempo, seguiremos viviendo. Gracias. Cuando contamos, no contamos nunca solas, no contamos nunca solos. Nuestra voz se multiplica. Contamos con nuestro linaje y con nuestros ancestros infinitos, que son el resto de seres humanos que habitan o han habitado este planeta. Algún día, todas y todos seremos palabras, historias que las personas que nos sobrevivan seguirán contando para no olvidarnos, o quizás para darle más sentido a sus propias vidas. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mírala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche.